Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, iniciamos este nuevo episodio de Radical Sonoro. Hoy tenemos un especial de la escena africana. Vamos a viajar hasta el continente africano. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al episodio número 45 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio en la 3W.7rockradio.com. Estaremos en directo desde las 20 horas de España hasta las 22:30. Bienvenidos, bienvenidas. También tendremos el 15º capítulo de Anécdotas Subversivas de los Subversión X. Y como bueno, tenía tiempo sin venir, señor José, que está por aquí. ¿Qué tal, José? Pues buenas noches. Bueno, currando, hermano, currando y con mucho calor. Mucha la calor. El programa hoy promete. Extraño, un programa extraño. Mira que nos ha costado tener información, pero bueno, vamos a estar hablando un poco de todo lo que hemos traído en este programa especial de la escena africana que estaremos dentro de 2 horas y media dándole a la escena africana su posicionamiento. Iniciamos el programa de hoy con un artista de allá de África. Se llama Gasper Nali y este es un chaval, un joven africano que vive en Nyakata Bay, que es un distrito en Malawi. Y bueno, y toca un instrumento llamado babatoni, que es una especie de un bajo casero de una cuerda, una única cuerda de 3 metros con una botella vacía y un palo. Ese tipo que sonó hace un momento, que sonaba algo así bastante punkerro, que empezamos el programa de esta tarde así. Empezamos con Gasper Nali y su tema era Vale Nidi Kobe Wakeseni. Con un ritmo medio punkarra al fondo, ¿no? Ese es un solo chaval, como dije, toca una especie de bajo largo de 3 metros de diámetro con una botella vacía y un palo. O sea, que lo hace todo, el batería, bajo, lo que suena como un bajo y el bombo, ¿no? Sería interesante que lo busquen en YouTube para que entiendan de qué estamos hablando. Gasper Nali, búsquelo en YouTube. Empezamos con él. Pero yo antes de iniciar tenía un prólogo que quería, bueno, ya que vamos a hablar de África y que África es comúnmente conocida en el mal llamado primer mundo como el continente olvidado, si bien por una somera revisión de la historia de la colonización y esclavitud y expoliación que comenzó en África y que después de tanto tiempo tuvo un abandono posterior, un abandono mediático, una sobreexplotación capitalista, postcolonial, que ha sufrido evidencia, que en el pensamiento de las potencias occidentales ha estado más que presente en esta tierra durante muchos, muchos siglos. Siendo así, y siendo mucho más adecuado nombrarla el continente usurpado, porque todo el mundo iba para allá, fue un continente que fueron los portugueses, fueron los españoles, fueron los holandeses, fueron los ingleses, fueron los franceses y que fueron a colonizar toda África y bueno, y lo que dejaron allí, ya sabemos lo que han dejado allí. La región más fecunda del mundo es África en cuanto a recursos naturales se refiere, es una crónica viva de casi todos los males y tragedias de la civilización humana. ¿A qué viene todo esto? Porque todo lo que pasa malo, el SIDA, todas las enfermedades, toda esa mierda viene de aquí, de África, o se ha enfocado más en África, en un, totalmente pobre, y que aún en día casi la mitad de la población de África vive con menos de $1.25 al día. Y cientos de miles de personas mueren anualmente a causa de enfermedades, a causa de combates armados que azotan o azotaron a diversos países, guerras civiles, insurgencia islamista y otras formas de violencia presente y pasada que vive en África. África es un continente que mide 30.221.535 kilómetros cuadrados, viejo. Compuesta por 54 países. Dos de ellos no son reconocidos, ¿vale? Bueno, no son, más bien, 54 países más dos más que no son reconocidos. Se dividen en África del Norte, África del Sur, África del Este y África del Oeste. Y en todo el continente se hablan alrededor de 2.000 lenguas. Haciendo que este continente tenga una diversidad lingüística que ninguno lo tiene. Argelia es el país más extenso del continente. Argelia, bueno, hablan árabe y francés. Y Gambia es el más pequeño. Las Seychelles, las Islas Seychelles, es el país más rico de África, pero el más pobre es Burundi. A pesar de los relativos avances que ha tenido África, África sigue siendo el continente más pobre del mundo, con un 13% de la población mundial. El continente coge el 33% de la población pobre del mundo. 33% pobre del mundo. Bueno, sí, seguramente dirán, bueno, hay más países pobres. Sí, sí, seguramente. Y también lo habrá más rico, como en todos lados. Pero bueno, hablando de ello, la población y alcanza el 1,6% del PIB global. Todavía en cuarto de la población sufre de desnutrición. Lamentable, pero real. Pero eso es África. Bajo estas condiciones parece imposible que exista espacio para ciertas manifestaciones culturales, como el caso del metal o el punk, que en virtud de su propia idiosincrasia supone un desafío a las formas de expresión, pensamiento, religiones y creencias tradicionales. África tiene muchas creencias tremendas. Y por añadiduría, requiere un mínimo de tecnología para su ejercicio. En las naciones desarrolladas, dichas herramientas estarán al alcance de casi todo el mundo, ¿verdad? Pero en regiones donde aún existen dificultades para acceder a la electricidad, al internet o al agua corriente y disponer de lo necesario para crear un grupo de música, se convierte en una tarea colosal, por no hablar de los medios necesarios para ofrecer espectáculos en directo o grabar un disco, difundirlo en las redes, bueno, ya es imposible, impensable. Y con un mínimo de calidad, bueno, eso ya peor todavía. Bueno, vamos a cortar aquí un momento el prólogo, que nos queda un poquito, pero vamos a empezar ya con algo de música. No voy a poner este tema completo porque es un tema bastante largo. Esta banda que voy a poner se llama Nosy Road y es una banda que nace en Botswana. Bueno, Botswana es un país que ha gozado de su dependencia, de una estabilidad singular, pero bueno, que es un estado africano. Vamos a hablar de los países africanos, de los africanos de color, de los africanos de lo que se llama la África negra. Esta banda que se llama, son pioneros del rock clásico en Botswana. Se fundaron a principios del año 70. Imagínate, 70 en Botswana. Ellos se llaman Nosy Road y vamos a colocar algún temita así breve para que sepan más o menos lo que estamos hablando. Y volvemos a seguir con el prólogo. A partir de la cual, esta banda, a partir de los 70, a partir de lo cual se desarrolló una escena consolidada, porque en Botswana tiene una escena bastante consolidada en la parte metal. Quiero agregar que el punk, que hablaremos un poco más adelante del punk, más difícil de conseguir. Pero el metal está muy, muy establecida en muchos países de África. Bueno, como decía, esta banda desarrolló la escena consolidada de Botswana, que con el tiempo derivaría en la subcultura de grupo de música más extrema. Ellos se llaman No Sé Road y vamos a colocar Revolution, pero un poquito para que sepan de qué suena esta banda. Bueno, estás en Radical Sonoro. Ya vamos a poner a hablar a Josito. Sonoro. Bueno, seguimos en este especial por Agora Sol Radio, este especial de la escena africana, y esa banda que se llamaba al fondo era No Say Road, que era una banda que, como decíamos en el prólogo, era una banda que estaba en Botswana y que se fundó en el 70. Bueno, seguimos en este prólogo de África, porque después vamos a entrar ya en materia, más materia, y tenemos bastante música preparada, pero bueno, para antes de eso queríamos pasar un poco para que la gente que nos está escuchando pues conozcan un poco más de lo que es la escena africana, pero también conocer algo de África, porque hablar de una escena sin conocer el país, pues los países, perdón, en el continente, era bastante, pues bastante difícil. a mi. A mediados del siglo XXI, la decadente época colonial culminaba en un lento declive que habría de desembocar la independencia de muchas de las naciones africanas frente a los invasores europeos. En este clima emancipado, la influencia musical del viejo continente confluiría con los artistas autóctonos, dado lugar a una importantísima oleada del rock psicodélico, que se abriría paso a las décadas de los 60 y 70 en países tan dispares como Nigeria, Senegal, Ghana, Guinea, Benín, Tanzania, Etiopía o Mali, con una repercusión especialmente notable entre sus países. En el otro extremo estaba de Nigeria, no tuvo tanta suerte porque al llegar a albergar innumerables agrupaciones como Semicolon, Grotto o The Funkees, Nigeria lamentablemente sufrió una guerra civil desde 1967 hasta el año 70 y una dictadura posterior que duraría más de 30 años. Entre continuos intentos de golpes de Estado, su desarrollo sufriría una fuerte deceleración hasta prácticamente el cambio de milenio. Entre ambos polos encontramos a Zambia, que logró evitar la guerra aunque sufrió severas dificultades económicas, donde surgió el Zamrock, considerado un género musical propio en el que se fusionan la música tradicional africana y el rock psicodélico, alumbrando nombres como Negoxi Family, Wins y Amanax. En este caso, quizá no existía una línea recta continua que establezca claramente la evolución del rock hacia el hard rock y el metal, pero no hay duda de que las tres bandas zambianas mencionadas pueden ser consideradas las progenitoras del metal africano. Bueno, y hablando de metal africano y de esas bandas del Zamrock, llamado Zamrock, vamos a escuchar al Negoxi Family, esta banda que se desarrolló en 1977 y que grabó un disco llamado 45.000 Baltios Danger. Vamos a escuchar un tema que se llama House of Fear. No lo vamos a escuchar completo, estamos haciendo como un prólogo, ¿vale? Vamos a escuchar un poco de lo que hacía esta banda en los años 76. Y eran de Zambia. Y hacían Zamrock, o surgió el Zamrock. Y era una mezcla de rock psicodélico con música tradicional africana. Se llama Negoxi Family. Su tema se llamaba House of Fear. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio a través de Seven Rock Radio en este especial de la escena africana y estamos escuchando algo de Negofi Family, esta banda que se funda a los Led Zeppelin, ¿verdad? Son así a los Led Zeppelin, una banda que surge en Zambia por ahí en el año 76 y que hemos escuchado el tema al fondo House of Fear, de un trabajo que sacaron ellos sobre esa época. Bueno, y seguimos, ¿no? Sí, seguimos con el prólogo, que ya casi vamos a empezar ya a darle la música. Estamos haciendo como una especie de introducción. Ya vamos a llegar justo ahorita al pum. Ya, bueno, sí, ahí vamos. Dale. Mientras que el rock se empezaba a acomodar en algunos países, el pum también hacía lo mismo con mayor fuerza en Sudáfrica, el país más industrializado. Con características propias en unas sociedades herederas del lastre neocolonial y con el estigma del apartheid, la juventud del sur de África convive además con el reciente recuerdo de la violencia de las guerras civiles como las de Mozambique o Angola, tiranías como las de Robert Mugabe y Zimbabue. Fue con la presencia de británicos en el sur del continente, aburridos de la burbuja que les mantenía aislados de África, de la música, la filosofía y la estética punk empezaron a encender la mecha del movimiento. En Sudáfrica, la creación de grupos punk mestizos significó encarcelamientos, violencia policial, pero también hidratación cultural y cambios de mentalidad por parte de los blancos y los negros. Y ahora vamos a escuchar una banda que nos llega de aquella época. Esta banda que vamos a colocar se llama National Wake y es una banda de punk rock multiracial sudafricana, nacida en Johannesburgo en el año 76. ¿Cómo nacen? En una serie de sesiones improvisadas en una comuna clandestina y fue creada en protesta contra el régimen del apartheid. El apartheid es, como todo el mundo, el apartheid. Es el nombre correcto en inglés, o en, bueno, en lengua de ellos, y significaba la separación del pueblo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta banda, como dije, la primera banda multiracial del punk rock sudafricano, y ellos se separaron en 1982, solo grabaron un disco, nada más en el 81. El tema que vamos a escuchar ahora es un tema extraído de un concierto que se hizo en Johannesburgo en el año 79. El tema se llama Black Punk Rocker. Se llama National Wake y empezamos con algo de punk aquí en este programa especial de la escena africana por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo en este especial de la escena africana. Intentaremos llegar al final con mucho, que tenemos mucho material, la verdad. Pero vamos a intentar llegar al final. Y si no, nos entendemos un poquito. Bueno, seguimos. Bueno, hemos escuchado tres temas de tres bandas diferentes dentro del punk de los años 70, 80. Y esas tres bandas que hemos escuchado son bandas de Sudáfrica, que era donde más, donde la vertiente punk tuvo más auge y tiene más auge actualmente. Lo que estamos escuchando era Power Age, una banda que se funda en Durban, en el año 81 y fueron una de las bandas más famosas fuera de África. Tuvieron varios trabajos. El primer trabajo se fue un EP llamado World War 3 en el 83 y su último trabajo fue el de Last Dove, con 7 pulgadas en el 87. Hemos escuchado el tema Stop Apartheid. Esta banda Power Ice, yo estoy seguro que salió en un compilado inglés que yo tengo en Venezuela. Pero búscalo. Está maquinándolo. Estoy tratando de acordarme. Yo no sé si es en el mismo. Si es en el. ¿Cómo se llama? El Máximo Rock and Roll. ¿Verdad? Puede ser ahí. Estoy casi seguro, pero ya voy a buscar. Además que esta banda, como dije, es una banda muy internacional dentro de la escena africana. Bueno, además eso de África. Bueno, seguidamente estuvimos escuchando los Weird Youth. Esta banda se fundó en el 78 y estuvo fuertemente influenciada por el Iggy Pop, Sex Pistols o los New York Dolls. Fueron una de las bandas pioneras del punk proveniente también de Durban, Sudáfrica, y se separaron en el 80. Y el baterista, que era el de Drummer Robin Whitman, se llamaba el tipo, Whitman Rose, que sigue vivo, más tarde montó la banda Power Age. Y iniciamos este trío con una banda que se llamaba National Wack, que una banda también multiracial, que se fundó en el 76. Seguimos con el prólogo, porque ya estamos ya entrando a lo que es la parte de bandas que vamos a ir metiendo por países, diferentes países y tal. Bueno, seguimos. El punk en África tiene matices diferentes al del imperial, al punk que todos conocemos, el imperial, el punk europeo. Mucho más influenciado por el ska, el soca, que es un estilo local, inclusive el techno y otras formas de música digital. Es una especie de esponja capaz de absorber todo lo que lo rodeaba sin perder el matiz de la lucha, o de las letras, o del significado del punk. Está marcado por la modernidad en la que nace en Europa, pero también por las tradiciones locales y la propia reinterpretación del punk africano. Pero está teñido por la globalización, pero también busca lo local como una señal identificada de identificación para el punk. Sin embargo, el punk permanece en un lugar semioculto, fuera de las pantallas mediáticas y marginado de la historia musical del continente africano. Como algo ajeno y demasiado híbrido, quizá demasiado poco africano, inmerso en autorreflexiones sobre la identidad y como sí mismo eres el punk. Ese más o menos el inicio de lo que era el punk en el continente africano, pero vamos a ver otra parte, vamos a otra vez a lo que es el metal. En pleno periodo postcolonial, en la época de los años 80, se inicia una gran crisis económica que se extendería hasta los entrados de los años 90. Factores extremos como la devastadora incidencia del VIH, el SIDA, y la gran hambruna que se hubo en África en el 84, sumirían a la precaria situación económica de varios países de África, o de todo el continente africano. Un aumento de la deuda generalizada y especialmente del horror de los conflictos armados se desangraron buena parte del territorio en forma de guerra civil en países como Angola, Uganda, Mozambique, masacre de Garissa y Wajale en Kenia y otro tipo de crisis bélica como en Sierra Leona, Sudán, Somalia o la República del Congo. Las excepciones más remarcadas son Madagascar y Sudáfrica. En el caso de Madagascar, durante la primera década se crearon, hablamos de los 80, mientras la primera década se crearon algunas agrupaciones como Batofant, que practicaban un heavy metal muy clásico, a Post, que hacían algo más hardcore, y los Thrashers Cazar, o los Thrashers Cazar y Pharaohs, que también eran Thrashers. Vamos a escuchar algo de los Pharaohs. Este tema se llama Madagascar, The Colonial Assignation, y es de un álbum de 1989. Ellos se llaman Pharaohs. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y a través de Rock Radio en este especial de la escena africana, y estábamos escuchando una banda que procedía de Madagascar. Se llamaban Pharaohs y hemos escuchado el tema de Colonial Assassination, de un disco del año 1989. Una banda que mezclaba el thrash metal y el heavy metal, claramente. Bueno, coincidiendo con la abolición del apartheid en el año 92, emergió una importante oleada de grupos extremos en Sudáfrica, como Retribution the Night, The Butchery, Funeral o Insurrection, Metamorphosis o Sacrificed, cuya actuación en el pasado Winterfest del año 2017 supuso el punto final a 24 años de carrera, ampliando el espectro musical y conviviendo junto a los formados en la década anterior y a otros muchos distintos géneros que irían naciendo. Desde entonces este país, Sudáfrica, se pondría en la vanguardia continental hasta actualmente. Porque en Sudáfrica, como dije antes, está todo, todos los estilos. En lo que continúa siendo los estandartes del metal africano, el punk africano, y con una industria muy superior al resto de las naciones. En el resto de África aún no había calado la pose agresiva y las guitarras distorsionadas que desafiaran los convencionalismos sonoros, aunque sí había presencia de bandas en lugares más dispares como Arcana, en Namibia, Metal Horizon o Botswana, Store y Holy Angels en Madagascar, junto a las citadas Apos, Batufan, Kazan y Pharaohs, ya consolidadas. Vamos a escuchar a Sacrificed con su tema Beyond Time and Stand. Esta banda nos llega de Sudáfrica y se separaron en 2017, después de 24 años. Estás en Radical Sonoro, en tu programa especial de la escena africana. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Especial de la escena africana, de la escena, esa escena negra de los amigos hermanos negros de color. Estamos escuchando Sacrifice de Beyond Time and Stand, era su tema, nos llegaban desde Sudáfrica, la banda desaparecida, y seguimos. ¿Sabes que dentro del punk allí se formó algo llamado el Afropunk, que se erige como un movimiento panafricanista que a su vez rehúye reivindicar la africanidad? Un atento cóctel revolucionario que sigue en construcción día a día y desafía las etiquetas y las preconcepciones. El afropunk se considera hoy en día una lucha continua hacia diferentes frentes. Vamos a escuchar un tema de una banda para escuchar. Vamos a bajar un poco las revoluciones y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar una banda que se llama 340ML, que nos llegan desde Mozambique, en Maputo. Nacieron en el año 2000 y en su banda, esa banda incorpora sonidos entre el dub, el jazz, el ska, el afro jazz y el reggae. Dos trabajos, Moving en el 2004 y Sorry for the Delay del 2008. Vamos a escuchar el tema And Who Was Kamikaze. Y debemos escuchar una banda que sí es considerada afropunk. Ellos se llaman Crystal Axis, son de Nairobi, y se fundan en el año 2008. La banda ha tenido un impacto en la escena musical alternativa de Kenia. La banda es conocida por su mezcla entre el punk y el grunge, con influencia al post-punk o al hardcore. Sus letras a menudo se basan en la brutalidad tanto del legado del colonialismo contra el gobierno de Kenia, y el tema que vamos a escuchar se llama Leopold y trata de las atrocidades infligidas al Congo por el rey Leopoldo II de Bélgica. Vamos a escuchar un par de temas para escuchar, relajamos un poco y volvemos con más metal y pum, más radical. Vamos a escuchar a 340ML, que nos llega desde Mozambique en Maputo, o Maputo, Mozambique, con su tema And Who Was Kamikaze. Y después vamos a escuchar una banda que nos llega de Nairobi, en Kenia, llamado Crystal Axis, con su tema Leopold. Estás en Radical Sonoro, en vivo. Skanking to the bells of Notre Dame, skanking to the bells of Notre Dame, skanking to the bells of Notre Dame, swinging from the bars of Satan, Lucifer, Beelzebub, Mephisto, skanking to the bells of Notre Dame, skanking to the bells of Notre Dame, skanking to the bells of Notre Dame. Quasimodo was a freak. And who was Kamikaze? Stupid! Du imbecil! Nicht aufgehört! Climbing in the mountains of Dar es Salaam, playing in the fields of Babylon, wicked, wicked horse from Taiwan, and we go skanking to the bells of Notre Dame, skanking to the bells of Notre Dame, skanking to the bells of Notre Dame, skank to the bells of Notre Dame. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Stolen plunder your own. I got you stuck to my every state is all for show. So if my story ain't told, hello, CMO. Supper time, a sharper horse of mine. Yes, he says I'm on high. I'm the king, it's all mine. I'm the force for blinking Christ. Your hands are mine tonight. Fingers up one time. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com. Y lo que se nombran los Crystal Axis, una banda que nos llegaban de Kenia, en Nairobi, con su tema Leopold, dentro una banda que hacía afropunk, o hace afropunk. Y antes los 340 ml, con su tema And Who Was Kamikaze, de nos llegaban desde Mozambique. Bueno, empezamos con hablar un poquito de los países y de la escena de cada país, a ver si cómo nos sale. Empezamos con Angola. Bueno, el mejor ejemplo de las propiedades catárticas del metal lo encontramos en este país surafricano colonizado desde 1575 por Portugal. Obtuvo su independencia en 1975 a un alto precio, la guerra civil más larga del continente, que duraría hasta el 2002 y arrastraría una fuerte destrucción del Estado. En este brutal contexto, la música extrema y en especial el death metal ha ejercido un elemento balsámico. El rock de Angola se remonta desde los años 60. Estas son algunas de las bandas pioneras: un boom de Acromáticos Mutantes, Quinta Feira, Ventos do Leste, Callahan y Band on Neblina. Ya más actualizados están, a la época está Before Crash, que hace es una banda de metalcore, o la cantante Fiona, que practica un punk rock metalizado. Los thrashers de Door Fantasma, el black metal de Horde of the Silence, o el simbiosis del gótico y el doom con la banda Eternal Return. Nosotros de Angola hemos extraído un par de temas y un par de bandas. Vamos a escuchar a Fiona, que es practica una mezcla de punk rock metalizado, como se dice, dicen ellos, con su tema Ok Soul. Y también vamos a escuchar a la banda Before Crash, que es una banda que se funda en Benguela, en Angola, como Nightmare, después en el 2006, y hasta 2010 se llamaron Nightmare, y desde 2010 cambiaron el nombre a llamarse Before Crash. Sacaron solamente un EP llamado Índolos Ancoradados, del 2010. Vamos a escuchar entonces este par de temas y después cambiamos a otro país. Esto es lo que sonaba o en Angola o lo que hay en Angola y que suenan aquí en Radical Sonoro. Somebody

Bueno, recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en Twitter como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y estábamos en Angola escuchando dos bandas. Era Before Crush con su tema Celebrar y antes Fiona, que es una cantante de hace punk rock metalizado. Metalizado, sí, de metal. Y es que estaba por ahí leyendo algo, pero curioso, ¿no? Lo que leíamos. Sobre Angola, ¿no? Sí, sí. Sobre lo que estamos hablando ahora, bueno. Atrás del micrófono que lo estabas leyendo, sí. Estaban. Me puse a leer una entrevista que le hicieron unos chicos allá que están sobre. Esa entrevista del 2019. Y se le hicieron a un chico que es más de la escena post-punk. Entonces le preguntaban, que aparte de la escena metal y post-punk, le preguntaban por la escena punk. Y decían, punk, la escena punk somos todos. O sea, lo que quiso decir era que ahí no habían bandas punk, simplemente que ellos escuchaban la música. Le llega desde afuera, ¿no? Pero no existen bandas punk en Angola. Y la escena, por lo menos lo que estaba leyendo también, que la escena post-punk de ellas son sobre 15, porque es que hay un tema de muchos prejuicios y de. Entonces los ven. Claro, son perseguidos. Por tanto tiempo de guerras y no están preparados, pues. Entonces, claro, los ven como algo extraño, no se paran de repente a preguntarles por el porqué de estar vestidos así. Sí, o qué tiene una yo, estética. Sino de una vez los sí, lo señalan y lo crucifican, como dicen. Así es. Bueno, vamos a Botswana. La herencia del rock psicodélico que enraizó profundamente a Botswana explotó gracias al internet, dando lugar a una de las escenas rock y metal más activas y vivas del continente, con una población que apenas alcanza a 2.5 millones de habitantes. El acceso a la red y la estabilidad política han permitido la creación de un gran número de bandas. ¿Algún ejemplo de bandas que han ayudado a erigir una estructura musical y social en Botswana? Son Metal Horizon, por ejemplo, los pioneros de su país. Se remonta a los inicios del año 90 y ya entrando al nuevo milenio adquiriría protagonismo el metal extremo con una banda que se llama Grust. Siempre ha estado en la más alto de su creación en el año 2000 también, practicando un death metal de calidad. Formados en Gaborone, Botswana, tienen un trabajo llamado Soulless Machine en el 2007 y en la entrega actual Metamorphosis en el 2013. Vamos a escuchar un tema de ellos. Se llaman Grust, Hate Em All, ese tema que vamos a escuchar. Y aparte de esta banda que vamos a escuchar, dentro de la escena que estamos hablando, de la escena de Botswana, y tras sufrir una incisión, dos de sus antiguos miembros de la banda Grust fundaron otra banda que se llamaba Crack Dust en el 2006, con una propuesta similar a lo que habían hecho antes, pero quizás algo más cercano a los old school. Poco después, en la misma línea aparecería Overthrust en el 2015. Y también hay espacio para el heavy metal, para el clásico heavy metal, con las bandas Amok, Remuda y los Splinfit. Una banda que hace una especie de. Esta banda de Skinflint, yo lo escuché por ahí, y hacen una influencia marcadísima a Iron Maiden. Pero vamos a escuchar a los Rust con su tema Hate Em All. Set us free. children, what the hell is going on? Betrayal by the law. I wish you set us free. Set us free. I wish you set us free. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en este programa especial de la escena africana. Bueno, estamos escuchando bastante metal porque es lo más marcado. El punk lo estamos dejando para reservado. Y ahí también tenemos algo de ska. Sonaban Norgrost con su tema Hate Enal de Botswana. Cerramos Botswana y nos vamos a Cabo Verde, ¿no, José? Seguimos aquí, ¿no? Dale, pues. Bueno, Cabo Verde. Este país insular de apenas medio millón de habitantes es desde los años 90 uno de los más estables y prósperos de África, con una democracia representativa y con un alto nivel de valoración internacional. A mediados de los años 90, Fred ya machacaba los escenarios con una actitud grunge que es considerada la primera formación de metal del país, y los White, más actuales Krat, no confundir con la agrupación japonesa, okay. Autoetiquetados como metal post-grunge, elevaba el tono con guitarras altamente distorsionadas y voces guturales, y los Whispers of Doom, por su parte, se encantan con el heavy metal. Formados en la ciudad de Mindelo, en Cabo Verde, Los White mezcla el metal, el rock y el punk hasta el punk formados en los 90. O sea, que esta banda que vamos a sonar ahora tiene algo de punk. Por fin llega, sí, algo de punk, ¿no? Como dice José, se llaman Los White y el tema que vamos a escuchar se llama What Help Us Up. Nos llegan desde Cabo Verde, aquí en este especial de la escena africana. Take care and pray. Pray we have a blow. Come on! Fukuoka. Then I made promises for feeling circular. Don't know, don't know what I'm sitting still on. What helpers are fake on these anchors feet? When can we stop this wound, these fucking bleed? What helpers are fake on these anchors feet? When can we stop this wound, these fucking bleed? Oh, drug the epilepsy. Murder, I wanna know. People take care and pay. Say murder, I wanna know. People take our and pray. Flame, we have a blow. This is the last three. Escuchas. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com, especial de la escena africana. Nos cuesta llegar al punto. Lo que se nombran Los White con su tema What Help Us Up, que nos llegaban desde Cabo Verde, por lo tanto cerramos ya la escena de Cabo Verde. Seguimos un poquito más allá. Vamos a Gabón. El metal en Gabón nació en el año 2011 de la mano de la banda Iron Sliver, una banda que hacía rock metal alternativo en la capital de Gabón, Libreville, y se debe a su existencia a las redes sociales. En el 2014, otra banda se uniría a la propuesta y se llaman Unveil My Silence. Hacen metal alternativo con retazos góticos al intento de establecer una escena gabonesa cuya voluntad es digna de elogio, teniendo en cuenta que su país apenas cuenta con 2 millones de habitantes y una densidad de población bajísima. De Gabón vamos a colocar a Unveil My Silence con su tema Religious. Suenan así. Yeah. saludo para la gente de Radical Sonoro allá en España. Desde aquí de la Ciudad de México, el tiburón tropical, batería de migrantes. Escuchas Radical Sonoro. Manos a la mano, los Unveil My Silence desde Cabo Verde. No, de Gabón. Y ya nos vamos siguiendo avanzando en África, en esa África negra, ese continente africano que tanta gente quiere. Y nos vamos a Kenia. En Kenia hay una banda que se llamaba Class Suicide que sacó un trabajo llamado Storm the Gates, editado en el año 2005, y que no solamente fue la obra pionera del metal keniata o el metal keniano, sino que su estilo teñido de hardcore y punk también sembró la semilla para el apogeo de bandas como Inoth y de Lust of Dying Bread, una banda de deathcore. También llegaron los Absence of Light, una banda de Black Net Death, Mortal Soul, Irony Destroyed y The Last Year's Tragedy de metalcore. También el Grindcore tuvo su espacio con la banda Sets of Datura y el Black Atmosférico con la banda Nelek o con la banda Parking Lot Grass. El Hard Rock lo tuvo con la banda Rush, que tendría un lugar también en los últimos años. Nosotros vamos a escuchar una banda que se llama Irony Destroyed, formándose en Nairobi, Kenia, en el año 2012. El tema que vamos a colocar se llama Fade, y que tiene un EP extraído, un EP llamado Strive to Legacy del 2017. Y también vamos a escuchar algo de Pun. Por fin escuchamos algo de Pun, porque cuesta conseguir algo de punk. Se llaman Power Slide, es una banda más representativa del punk rock keniata, nacidos en Nairobi, y sacaron un trabajo llamado Kles Hide the Green en el 2019. Así que vamos a escuchar un par de temas: Irony Destroyed con el tema Fade y Power Slide con su tema Banana Republic. Estás en el especial de escena africana por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. And not for all, the time is not for the system to fall. One all for one, and not for all, the time is not for the system to fall. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, dejamos a Nairobi, a Kenia. Hemos escuchado los Power Slide, una banda de punk rock keniata, con su tema Banana Republic. Y antes sonaba una banda que me dijo aquí el amigo que le gustó, ¿no? Los primeritos que sonaron. Duro paso. Bueno, son, me equivoqué yo de nombre, se llaman Class Suicided. Y el tema que hemos escuchado de ellos era Earth is Mine. Bueno, yo quería hacer un anuncio para la semana que viene. Que nos traemos un programazo, una banda, bueno, para mí en lo especial, una banda emblemática, no tan conocida como los RIP, pero sí tan contundente, y yo creo que con unas letras muy muy muy definidas. Lo que pasa, claro, todas están cantadas en euskera. Estamos hablando de Omega Istuap. Esto es una banda formada a principios de los 90. por Joaquín, que fue el primer bajista de Xayab, el Portu, bajista de los RIP. Ellos sacaron dos discos y un EP en su época. Y bueno, y vamos a estar hablando sobre ellos. Yo le estaba comentando aquí a David que mucha gente aquí en España que desconoce de esta banda, ¿no? Hablan más de RIP, pero no tanto de Omega Distúa. Para mí, yo no lo conocía. A mí en la época me llegaron estos cassettes con Niple, un amigo allá del Rajatabla en Caracas, y bueno, eso era como dicen vuelta y vuelta cada rato. Entonces a mí esta banda me marcó muchísimo. Y bueno, y voy a preparar ahí un programazo aquí con el David, estamos hablando de eso ahorita. Así que la semana que viene, Omega Distúa, y también, bueno, pondremos algo de RIP y también de Xayab, porque bueno, tienen que ver con... Sí, tienen que ver con esta banda. Exacto. ¿No? Pero sabes, el programa va enfocado en eso. La semana que viene, especial de Omega Distúa. Omega Distúa. Es que yo el vasco no lo he aprendido todavía. Y con aderezado con RIP. Y la otra banda que tenía Xayab. Lo hemos colocado aquí alguna vez. Ya sabes, esa es la semana que viene. Bueno, seguimos con el especial de la escena africana y me voy hasta Madagascar, habiendo sufrido una dictadura militar entre el 75 y el 92. La isla más grande de África y la cuarta del mundo ha sufrido largo periodo de inestabilidad política y militar severas dificultades económicas. A principios del nuevo milenio, las cifras macroeconómicas parecen haber dado un giro hacia una época de prosperidad. Contamos con el testimonio del señor Edward Banks, que en su libro Heavy Metal Africa, Life, Passion and Heavy Metal in the Forgotten Continent. Es algo así como vida, pasión y heavy metal en la isla, en el continente olvidado. Nada lo cerca que estuvo de ser linchado en un local de la capital de Madagascar, en Antananarivo, tras ser acusado de pretender difundir el satanismo. Imagínate cómo era la cosa en aquella época, José, en aquella isla. Y en fuerte. África, por llevar una camiseta de una banda que se llama Darkest Hour. Bueno, tales condiciones hacen más valiosa la aventura de grupos como Cazar, Pharaohs, que escuchamos algo hace un rato, Apost y Batofant, que a finales de los años 80 comenzaron a desafiar las convicciones al golpe de thrash metal. Las tres primeras bandas que Cazar, Pharaohs y Apost apostaron por el thrash metal, y los últimos, los Batofant, apostaron por el heavy metal. Que a eso se sumarían después los Storm con su Power Speed y los Holy Angels, también entre el thrash progresivo y el grove, entre otras bandas, por supuesto. Ya metidos en los 80, en el siglo 21, una nueva hornada de jóvenes músicos ampliaría la oferta musical con el thrash de la banda Beyond Your Ritual y otra banda llamada La Masi o Golgotha, que recogieron influencias derivadas del black metal. La banda Bathimbalian, que experimentaban el folk metal muy europeo y el black sinfónico y vikingo, tratando temas de mitología propia de su cultura. Hay una banda muy importante dentro del género de la escena de la isla de Madagascar, y era la banda Sasamaso, que hacían thrash hasta el límite del death metal y que cantaba una chica y sigue cantando una tica que se llama Razá. Pero nosotros actualmente vamos a colocar una banda muy más actual que se llama Behind the Mask, que está dando mucho, mucho de qué hablar dentro de su escena local, porque tiene una propuesta visual, hacen metalcore y tiene una estética split note. Vamos a escuchar Behind the Mask, que se llama The Message, desde la isla de Madagascar. Thank you. Politician, do your job in the right way. Some of them beat me up, but fucking dying. But some of them are lying. Money at the kid. Thinking about the thing, maybe I'll lose my mind. For David is not ring. Listen, you got the currents of society. You'd fight against the real on your brain. Open your eyes and stare me on your teeth. Seguimos en directo para Abrazo Radio, en tu especial de la escena africana, y hemos escuchado pues una banda que nos llegaba de la isla de Madagascar. La banda se llamaba Behind the Mask y el tema era The Message. Seguimos en la isla y vamos a la otra isla, muy cerquita al este de Madagascar. Se llama Isla Mauricio, que está al sureste de África. Es la nación con mayor puntuación en el índice de desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas, especialmente en los ámbitos económico, democrático y de libertades individuales. En los años 70 ya existían grupos de rock como los Blue Stars, y en los años 80 la banda Finis Paranoid o Zenith, y un largo etcétera. Sentaban la base para que Amakartus, uno de los mayores exponentes locales, destilando rabia a base de thrash y death metal, sin complejos a uno. Bueno, pero apareció una banda llamada Ash of Beats, que concentraba una efectividad de diversas influencias que abarcaban desde el metal alternativo, el thrash metal, el death metal y el groove. Esta banda es la que vamos a colocar ahora. Esta banda, que aparte de Ash of the Beats, también estuvieron bueno, hay una banda también muy interesante que se llama Skeptical, que hace una vertiente más alternativa y más al rollo americano, ¿no? Y vamos a escuchar entonces desde la isla de Mauricio a la banda Ash of the Beats con su tema Behind Lies. Ya vamos a entrar casi a la parte del punk, porque el punk se concentraba la mayoría de todo en Sudáfrica. Vamos a escuchar entonces esta banda rápidamente, que ya vamos a, de aquí vamos a saltar a Mozambique. Estás en Radical Sonoro en directo. We'll be right back. Radical Sonoro. Pero seguimos en directo. Sonaban desde Mauricio, la isla de Mauricio, los Ash of Beds con su tema Behind Liars. Vamos hasta Namibia, tras estar bajo el dominio alemán, británico y sudafricano, imagínate. Que supuso que se impusiera el apartheid, el país del noroeste africano consiguió pseudo-independencia en el año 89. Namibia cuenta con una de las rentas per cápita más altas del continente, en buena forma y en buena medida debido a la gran abundancia de minerales como el uranio y el diamante. Musicalmente, la banda Arcana 22, como la más importante precursora del metal, que en su formación empezó en el 97, y que practicaban un heavy metal similar al de sus sucesores, antecesores. Actualmente existe algunos ejemplos como más destacados como la banda The Hunt for Higher Ground o We Stand Alone desde el metalcore. Una banda de death metal llamada Witten Madness y un trío llamado African Dome Hammer. Nosotros vamos a escuchar The Hunt for Higher Ground, que es una banda de metal e instrumental, nos llegan desde Namibia. Nosotros ya vamos a, en breve vamos a poner las anécdotas subversivas y ya casi llegando, bueno, a nuestra recta final. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, sonaban desde esta bandaza que escuchábamos al fondo, The Hunt for Higher Ground, con su tema que hemos escuchado, Nine. Eran de Namibia. Y bueno, vamos a dar un break. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Subversión X, que ya tenemos aquí las anécdotas subversivas contadas por Subversión X, por Alex, Jave y Enelco. Estos son los Subversión X. A ver qué nos cuentan hoy. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. En esta anécdota comentamos la resurrección que provocó la grabación del mal de la humanidad, la resurrección de Subversión X.

Escuchas Radical Sonoro. Bueno, sonaban Los Agro de Sudáfrica en nuestra recta final. Ahora sí, vamos a empezar la parte de ska y un poco de punk, también sudafricano, donde la escena es la más potente de toda África. Y empezamos con una banda que nos llegan desde Soweto, influencia del punk neoyorquino de los 70 con un toque de thrash. Su nombre se llama The Come In Your Face, y, o T-C-I-Y-F, y se llama, y el tema que vamos a colocar se llama Band Practice, en directo, aquí en Agora Sol Radio, especial escena africana. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, estamos en nuestra recta final de este programa especial de la escena africana y hemos escuchado a Hody God con su tema Cold Fusion, una banda de punk, thrash, ska de Cape Town de Sudáfrica, fundada en 1995. Antes sonaban The Come In Your Face, también de Sudáfrica, desde Soweto, con su tema Band Practice. Recuerda que esto lo puedes sintonizar todos los viernes sin diferido por rockinvierso.com, 96.1 FM Ponferrada, a partir de las 16 horas de España. Repetición el domingo, 22 horas de España en rockinvierso.com. Viernes 12 horas de México Pacífico por Peletita Radio, y sábado 16 horas de Miami por Descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiolacruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Nuestro podcast disponible en agorasolradio.com, Spotify y en iVoox. Seguimos en nuestra recta final. Hemos dejado la escena sudafricana para lo último, porque creo que es la más rica de todas las escenas que hay en África. Y vamos a escuchar a Fudi Gish con su tema Massive Moon. Esta banda se fundó en Johannesburgo en 1997 y siguen en la escena. Radical Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en este especial de la escena africana en nuestra recta final. Estábamos escuchando una banda que se llama Absent Without Leave, Owl, algo así. Es una banda con su tema We Want a Revolution. Esta banda de Sudáfrica, de Johannesburgo. Y antes estábamos escuchando a la banda Fugish con su tema Maximum, de Johannesburgo también. Ya casi llegando al final. Bueno, vamos a escuchar a otra banda. Ellos se llaman Brav Charge. Vamos a escuchar el tema Maricana. Es una banda de deep beat punk de Johannesburgo, fundado en el 2016. Y suenan en esta recta final de este programa especial de la escena sudafricana. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, llegó el final. Lo que sonaba hace un momento era These Wasted Nuts con su tema A Benefit from a Party, de también desde Johannesburg, una banda de punk. Y antes sonaban otra banda de David Punk que se llamaba Los Brave Charge con su tema Americana. Bueno, nosotros nos vamos a despedir ya. Muchas gracias por la sintonía, gracias por habernos acompañado en esta tarde, noche o día, donde estés, y que te haya gustado este programa especial de la escena africana. Sí, es verdad que ha quedado muchas cosas pendientes, pero es una escena bastante complicada de buscar. Recuerda que este programa lo podés escuchar en redifusión mañana viene 16 horas de España por rockinvierzo.com 96.1 de la FM de Ponferrada, con repeticiones domingo 22 horas de España, viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriado.sai, sábado 20 horas de España por solirrevia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Saludos a todos los que nos van a sintonizar a través de esas páginas en diferido y a través del podcast de agorasolradio.com. Estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, búscanos como Radical Sonoro. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. José. Bueno, y la semana que viene, recuerden, el especial de Omega Is To Up va a estar bien, bien brutal. La banda que había formado el Portu de Rip a principios de los 90, específicamente por ahí entre el 92-93, antes de su muerte. Una banda muy brutal. Así que el jueves que viene, bueno, estaremos colocando los temas de sus su demo y sus EPs, aparte de un concierto que hicieron homenaje a Rip y Omega Is To Up, que también sonaron unos cuantos temas de ellos. Así que bueno, programazo, y bueno, espero que les haya gustado el programa de sobre el boom y el heavy y el metal. Y el bueno, no, y el ska, porque por ahí sonó también africano. Sí. Y bueno, gracias por la sintonía a través de agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Muchas gracias por la sintonía. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora, 20 horas de España. Y nos vamos a despedir con un tema de una banda que se llama Warskype, con su tema Terrorist Attack de 1981. Y nos despediremos con una banda de hardcore melódico que se llama Fect, con su tema, que vamos a despedirnos de esta banda de hardcore melódico que se llama Weight of My Shoulders. Hasta el próximo jueves. Gracias por la sintonía. Gracias, José. Vaya, salud. Cuídense, que está por ahí el virus todavía. Cuídense. Un saludo. Hasta luego. Hasta el próximo jueves.